soy somero y no lo niego. Le canto al trabajo y al amor, le canto al trabajador que hace posible mi canto, que hoy es libre y sin quebranto, lleno de dicha y amor. Yo soy somero y no lo niego. Le canto al trabajo y al amor, le canto al trabajador que hace posible mi canto, que hoy es libre y sin quebranto, lleno de dicha y amor. Sonero soy, ya lo ves, no lo niego. De la tierra de Cuní, Benimoré, donde Arsenio con su tres al mundo entero demostró que nuestro son cubano es. Sonero soy, ya lo ves, no lo niego. De la tierra de Cuní, Benimoré, donde Arsenio con su tres al mundo entero demostró que nuestro son cubano es. Dame esa mano, mi hermano, y canta conmigo este son de alegría. Son que es de la patria mía, son del Guajiro cubano. Sonero soy y no te miento cuando te canto mi sentimiento. Así comencé a cantar en Francisco Guayabal, la tierra que quiero tanto. Sonero soy y no te miento cuando te canto mi sentimiento. Oigo el pito del central y el canto de la lechuza, que eso me sirve de musa para un largo caminar. Sonero soy, sonerito. Y al gran Tiburón Morales. Sonero soy, sonero mayor, y no te miento cuando te canto mi sentimiento. Son que es de la patria mía. Son del Guajiro.